my man. Oh, now wondering where did he go? Estuvimos escuchando música de blues de los prisioneros de Angola. Son las 16 horas 3 minutos. Vámonos con nuestra siguiente emisión. Oye, Leidile, una producción de Germán Martínez Aceves, conducción Liliana Calatayú y Germán Martínez Aceves. Los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Nos da mucho gusto saludar a Liliana Calatayud. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto que nos acompañen en esta emisión de Óyele y Dile, en el 503 de estos programas, de esta serie de programas. Pensé que ibas a decir en el 503 de AM. No, ¿cómo crees? En el número 503 de Óyele y Dile. Así es. De AM, era 1550. Pero también podría haber sido en algún momento alguna estación de radio. Bueno, estamos en la primavera, estamos en el día 14 del mes de mayo del año 2019 y pues estamos aquí con este gusto de encontrarnos como siempre cada martes para comentar las publicaciones de nuestra editorial, de nuestra Universidad Veracruzana, y pues como siempre es una tarde agradable para poder conversar y fresca. Ahorita se antoja una bebida fresca, ¿no? Sí, bueno, sí, pero está calientita, pero más fresca que en otros días atrás, ¿no? Saludamos con gusto a Alma Espinosa. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien, pensando en una bebida refrescante que podrías estar recomendando, tal vez un agua de Jamaica, sí. Horchata. De zarzaparrilla. Excelente, eso vamos a hablar el día de hoy, por cierto, ¿no? Bueno, saludamos con mucho gusto a Guillermo Bautista, que está con nosotros en la realización técnica. Y bueno, como es costumbre en este programa, iniciamos con las efemérides del día. Un 14 de mayo, pero de 1524, llega a la Nueva España. Esa efeméride no me gusta, pero desgraciadamente es una realidad. El hierro real enviado desde España para marcar a los indígenas esclavos, al que se denomina hierro de rescate. Qué duro, ¿eh? Espantoso, ¿no? Así es. Así era. Bueno. Y un día como hoy, pero de 1771, nace el fotógrafo británico Thomas Wedgwood, pionero de la fotografía, al ser el primer hombre en idear un método para copiar químicamente imágenes visibles a medios permanentes. Uno de los tantos que aportaron sus conocimientos para que la fotografía surgiera, ¿no? Y tantas cosas que se hicieron, ahora nomás tomas un celular y tomas una foto ya como si nada, ¿no? Y antes era tantas cosas que años. En 1796, el médico británico Edward Jenner realiza la primera inoculación contra la viruela en un niño de 8 años de edad. Y un día como hoy, pero de 1875, nace el bate peruano José Santos Chocano, llamado el poeta de América, protector de los indígenas y opositor del imperialismo. Y en 1910, de un 14 de mayo, inicia la aviación en México tras el segundo vuelo del piloto mexicano Miguel Lebrija en un avión Blériot desde los llanos de Balbuena, en la capital del país. Antes, fíjate, Balbuena, que está como a 3 kilómetros del centro de la Ciudad de México, era el aeropuerto porque era el más lejano del centro. En 1910. Después vendría el nuevo aeropuerto, que sería el Benito Juárez, que es ahora, que nadie protestó por eso, y ya la ciudad está alrededor del aeropuerto, ¿no? Sí, se fue comiendo todo lo verde que pudiera haber habido. Así es. Y un día como hoy, pero de 1912, muere el escritor y dramaturgo Johann August Strindberg, considerado el mejor que ha dado Suecia y autor de novelas violentas, sarcásticas y dolorosas como El Cuarto Rojo y La Señorita Julia. En 1925 fallece el novelista británico Henry Rider Haggar, quien destaca por su célebre obra Las Minas del Rey Salomón. En 1925, un día como hoy, nació en Córdoba el poeta Ramón Rodríguez. Uno de los pilares de la editorial de la Universidad Veracruzana, ¿no? Así es. Creador del Mundo, por cierto. del periódico El Mundo de Córdoba, exactamente, sí. Sí, sí, sí. Y así le decíamos a Ramón, que era el creador del mundo, ¿no? Nuestro poeta contemporáneo. Así es. De los cordobeses. Y que en algún momento llegó a participar en algunas ferias del libro que se organizaban. Él era parte de esa difusión y divulgación de la cultura en las décadas del 50, 60, ¿no? Y bueno, murió en activo, estando en la editorial, corrigiendo, revisando material, etcétera. Se le tributa con una sala de la FILU, que se llama Ramón Rodríguez. Y haciendo muchas travesuras, además. Será muy simpático. Bueno, en 1935 nace el poeta, novelista y periodista salvadoreño Roque Dalton, el gran Roque Dalton. Su obra se enfoca en la denuncia social. En 1983 murió en la Ciudad de México Miguel Alemán Valdés, político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de nuestro país del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Su administración se caracterizó por la creación de la ciudad universitaria y la industrialización del país. Sería de los primeros presidentes civiles, ¿no? Porque no había militares. Cierto. Y cachorro de la revolución, 100%. ¿Sí? Miguel Alemán, por supuesto, ¿no? Miguel Alemán Valdés, papá de Miguel Alemán Velasco, ¿no? Sí, dos gobernadores de Veracruz. Los que puedan decir que no eran de Veracruz, Veracruz era de ellos, ¿no? ¿Por qué se le dice cachorro de la revolución? Porque era hijo de un revolucionario. Exactamente, exactamente. Ah, ya. Como Cuauhtémoc Cárdenas, un cachorro de la revolución. Ah. Hijo de Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de la ciencia y el hombre y la diversidad biocultural, que es el número más reciente, del cual vamos a platicar ampliamente, ¿no? Así es, llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, el 818-0923, 817-5115 y 817-5117, se van a sortear algunos ejemplares. Y el WhatsApp, Alma. El WhatsApp es 2281-53-5218. Muy bien. Centrados en el desarrollo de la vida envuelta en tecnologías y actos ansiosos de consumismo, nuestros días transcurren en una modernidad obcecada que vive en el aquí y ahora, sin tener en cuenta el pasado ni la enorme cantidad de expresiones culturales y la gran variedad de productos que se encuentran en la naturaleza. La ciencia y el hombre, en su número de mayo-agosto 2019, parte de un hecho histórico para dar paso a temas de interés y reflexión, la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Veracruz. Para tratar la temática, reunió a una muy buena cantidad de investigadores y académicos de diversas instituciones, como el Centro de Investigaciones Tropicales, el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, la Facultad de Ciencias Biológico-Agropecuarias de Córdoba, el Instituto de Salud Pública y el Museo de Antropología de nuestra Casa de Estudios. Además, el Instituto de Ecología, el Centro de Investigaciones Histórico y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche, el Instituto Tecnológico de Champotón, la Universidad del Istmo y la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta invitación al origen, nos encontramos con un tema básico, la alimentación. Aquí podemos informarnos sobre las plantas mexicanas como condimentos, la excelente zarzaparrilla, rica en propiedades en beneficio de la salud, el zapote mamey y su exquisito sabor, y la gran variedad de chiles que se cultivan en el centro del estado de Veracruz. La Ciencia y el Hombre es de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana y se distribuye de manera gratuita, ya sea de manera impresa o descargando el número a través de un código QR. Se pueden solicitar en la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana o bien en la rectoría, en el edificio D, planta baja, o a través del correo electrónico ciencia-hombre@v.mx. Nos da mucho gusto encontrarnos de nueva cuenta con los compañeros de la Ciencia y el Hombre en nuestra nueva publicación que tienen, y le damos la bienvenida a Aida Pozos. Aida, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Hola, Aida. Buenas tardes a todos. Y a Leticia Cano Azeley, ¿cómo estás, Leti? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta. Es un número que nos habla de varios productos alimenticios, sobre todo, ¿no? Parte de la tradición de nuestros pueblos originarios, ¿no? ¿Cómo confeccionaron este número, Aida? Sí, bueno, a todos los radioescuchas, ojalá pudieran estar mirando en esta mesa el colorido de nuestra nueva revista. Una revista que, como decía Germán, es nuestra revista de primavera. Y pues sí, el tema que trata ahora y que nos congrega es la diversidad biocultural. Yo diría más, Germán, que presentar productos alimenticios. Nosotros estamos tratando con esta temática, con estos artículos, de hacer una reflexión en estos 500 años de historia, de opresión, de conquista, pues una reflexión acerca de la recuperación de las costumbres de nuestros pueblos ancestrales, de la recuperación de nuestra biodiversidad, ¿no? Y bueno, pues para ello hemos acudido a, como ya leyó Liliana, a muchísimos investigadores que están, que la información, bueno, solo va llegando al correo de la ciencia, ¿verdad? Y así se van componiendo números que finalmente detonan en este número temático tan importante que, como decía, es de reflexión acerca de lo que hay que recuperar, de lo que hay que recuperar. Irónicamente, nosotros tenemos una primera sección que abre siempre nuestra revista y que son las noticias breves. Y ustedes en esa sección de noticias van a encontrar que las noticias es la biotecnología, es la genética, son las patentes de los autos eléctricos y este tipo de cosas, pero nosotros queremos que también la noticia sea lo que se está perdiendo, lo que hay que recuperar, los beneficios de tantas y tantas especies que están en nuestros ecosistemas veracruzanos y que los estudiosos de todas esas dependencias que ha leído Liliana están haciendo y que nos quieren decir que cuidemos, que tratemos de salvar el planeta a través de nuestras especies silvestres, de que no dejemos perder las especies criollas también que nos habitan. Y bueno, pues para eso está con nosotros la doctora Leticia Cano, una especialista en temas de esta índole, y que les va a platicar más a fondo, pero bueno, pues decirles qué es eso, que es un número muy atractivo, es un número que si ustedes lo ven parece una revista de modas, porque eso queremos. Queremos que nos volteen a mirar primero y que después pues intentemos hacer moda esto que necesitamos para sobrevivir en este planeta, ¿no? Que pues como ya hemos dicho en números anteriores, nos está pasando factura y vaya que sí, no lo está haciendo, ¿no? Entonces, eso es, Germán, nuestro número de primavera, pero nuestro número de reflexión acerca de lo que hay que recuperar, de lo perdido, pero de lo que, pues, no tenemos que perder la esperanza que es posible recuperar porque es valiosísimo para en nuestro México. Así es. Yo recuerdo, a propósito de todo esto que dices, Aida, cuando iba a la escuela, yo no sé si primaria y secundaria, que pasaba por una refresquería, una juguería, ¿no?, de estas antigüitas, y había un barril que tenía, ¿cómo le dicen también?, al agua de zarzaparrilla. Cerveza de raíz. Y era una delicia desde observar cómo tomaban de estos vasos gruesos, como que hexagonales, no sé si los recuerdan, y abrían la llavecita del barril y salía con gas, no sé por qué, cómo le harían. ¡Qué delicia! Caminar de la escuela a esa juguería era para mí una fiesta. ¡Qué delicia de la zarzaparrilla! Y bueno, es uno de los artículos donde participas, Leticia. Sí, es verdad, Liliana. Realmente son recursos bioculturales como la temática de nuestra revista que han quedado arraigados a nuestra tradición cultural de nuestros pueblos, ¿no? La bebida de la zarzaparrilla prácticamente se elabora aquí en Veracruz y en el centro de Veracruz, prácticamente en la zona de Teocelo. Es Teocelo y Coatepec donde tenemos productores de la bebida. Pero lo interesante es que la tomamos, a muchos nos gusta, la mayoría creo, pero muchas veces ni sabemos de dónde proviene, ¿no? Inclusive, como dices, el nombre de cerveza de raíz, como que se no te da ni la idea, piensas en lúpulo, piensas en la cerveza como tal, pero no, esta bebida proviene de una raíz, de una planta originaria de esta región, ¿no?, que es la zarzaparrilla, y es una especie muy interesante porque históricamente ha tenido una importancia desde el punto de vista medicinal. Después de la llegada de los españoles, se la llevaron a Europa. Esta especie, son varias las especies, yo les voy a hablar de esta porque es muy interesante y es la más importante, la Smilax aristolochifolia. Se la llevaron los españoles porque en Europa había necesidad de nuevos fármacos para enfermedades que estaban causando enormes problemas allá, y una de ellas era la sífilis, ¿no? Y encontraron que esta especie aquí podría ser útil para esta enfermedad, pero más que nada la probaron en Europa, ¿no? En Europa se llevaban estas plantas. Y había ahí en España un médico que recibía estas plantas y las probaba, y entonces vio que ayudaba mucho en los casos de sífilis. Mejoraban los síntomas, las personas aparentemente se recuperaban. Realmente hoy sabemos que no se curaban totalmente, pero sí se recuperaban y se mantenían bien por un tiempo, ¿no? Entonces fue un boom para Europa, sin saber conocer esto, y empezaron a llevársela por toneladas. Ahora que acaba de pasar el evento de la FILU, donde Humboldt fue nuestro personaje, ahí vemos cómo en sus libros nos menciona estadísticas de las cantidades que se exportaban a Europa, y eran toneladas, miles de toneladas llegaron a ser, ¿no? Entonces, una planta hubiera sido cultivarla ya. Exacto, pero era una especie tropical que solo se daba aquí, porque además es originaria de acá y es y esa especie solo la tenemos en México. Existen otras regiones del Centroamérica, ¿no? Pero la aristolochifolia prácticamente es de México. Inclusive se registra en la farmacopea británica del ya del siglo XVIII, XVII, por ahí finales, y su utilidad fue increíble en el área médica, ¿no? En Europa. Así que, sin embargo, bueno, terminando la historia, sigue siendo muy importante medicinalmente, pero no tanto como la importancia que tiene local para la bebida de la zarzaparrilla. Y eso es lo que nos interesó tanto, porque a pesar de tantos años de importancia, siglos, no teníamos claro qué especies están utilizando para la bebida tan excelente. Y últimamente saben que esta bebida no solo se restringe a lo local y regional, sino se está vendiendo a la Ciudad de México, a otros estados. Y bueno, tenemos la esperanza de que esto nos lleve inclusive a un comercio internacional, ¿por qué no? ¿Cómo lo hacen? ¿Hierven el tronquito en agua y luego le echan azúcar? Sí, mira, es una receta bastante, digamos, no es tan simple, no es solo la zarzaparrilla lo que lleva otros ingredientes, que parece ser una receta de más de siglo y medio, más o menos, pero que lleva anís, lleva inclusive el azúcar, es la azúcar moscabada, ¿no? La azúcar morena, hasta se piensa que tiene un poquito de vainilla, tiene diferentes ingredientes y cada productor de la bebida tiene una receta a veces diferente, ¿no? Entonces ese es un trabajo de tesis de este joven que, si ven, es el primer autor del artículo, que está haciendo su maestría ahí en ecología. Es Naum Martínez. Naum Martínez. Su tesis es sobre la bebida y es sobre el manejo, y el manejo precisamente de la especie, el manejo de la obtención de la raíz, el manejo de cómo se produce esta bebida. Su tesis prácticamente está terminada y próximamente, en unos 2 meses ya se tiene su examen y estará disponible para todos, pero sí ha logrado identificar por lo menos 2 especies que utilizan para la bebida. Aparentemente las 2 son buenas para dar el sabor, pero es interesante porque hasta ahorita no se habían identificado exactamente qué especies se utilizaban para la bebida. Entonces es un buen aporte. Además es muy fresca en estas épocas de calor, pero tiene muchas propiedades que ya lo has mencionado, pero particularmente, ¿en qué nos beneficia la zarzaparrilla? Sí, pues ese uso médico de siglos anteriores fue muy importante, pero realmente la zarzaparrilla contiene unos componentes que se llaman, son saponinas, que son como jabones, ¿no? Entonces son, dice la gente, limpian la sangre, ¿no? Depuran. Entonces lo que hacen es que traen consigo algunas sustancias tóxicas, toxinas, que sí es cierto, ayudan a limpiar al organismo de sustancias que pueden ser nocivas. Entonces, en parte es eso. También son saponinas esteroidales y eso también, este tipo de componentes puede tener otro tipo de efectos como antiinflamatorios, por ejemplo, relajantes. Entonces, yo creo que se combinan varias acciones biológicas y eso da una sensación también de bienestar, ¿no? De bienestar. Así que sí tiene propiedades muy interesantes para nosotros, relaja. Hay que cambiar los refrescos por esta bebida, claro, local, ¿no? Pero sería por mucho un buen paso. Sí, sí. Además también dice que tiene elementos afrodisíacos, ¿es verdad? Bueno, eso es lo que pasa con muchas de nuestras plantas, habría que probarlo, ¿no? Pero pues no está confirmado, ¿no? No tenemos estudios así. Yo no sé cómo confirman eso. Pues hay que darles varias dosis y ver qué pasa, ¿no? Mira, pero la gente de la región de Teocelo y Coatepec es feliz, entonces pues yo creo que puede que sí. Puede que sí, ¿verdad? Yo creo que el beneficio máximo que podemos obtener es de tener, como dice Germán, pues una bebida fresca, una bebida que no va a tener las cantidades de azúcar que tienen los refrescos, que no tiene el costo de los refrescos y que pues nos evitaría o nos ayudaría en que esos grandes monopolios que de refresqueros que han abatido estas bebidas de uso tradicional, pues ya le pararán tantito, ¿no? Entonces yo digo que ese es el beneficio principal. Si resulta afrodisíaco o no, pues ya se verá, pero de mientras tenemos una bebida fresca, una bebida que no nos daña, una bebida a precios mucho más económicos. Fíjense que ahora que estaba leyendo parte de los artículos de la Ciencia del Hombre, que hablan del chile, que habla de otros condimentos, que la alimentación necesaria, y luego el contraste de las noticias de hoy, donde hay más de 100 incendios en el país, acabándose el campo mexicano, en el centro de nuestra república y en las costas, y bueno, la Ciudad de México, ni se diga, ahorita está una contingencia tremenda. Qué tristeza que estemos acabando con el campo cuando existen tantos productos que nos puede beneficiar y parece ser que no lo tomamos en cuenta. Es muy bonita o muy buenos los artículos que aparecen aquí sobre los chiles aquí en la zona del centro del país, o lo que hablan aquí del zapote mamey, que es riquísimo. Por ejemplo. Ya la salsa parrilla que se mencionó. Las plantas usadas como condimentos, ¿no? Ajá. Es increíble, hay una riqueza. Una diversidad. De plantas como condimento que le decía yo a Leti que debería de designársele a todos estos condimentos como un patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Debe haber en todos los países, pero bueno, un cuyo, una hoja de aguacate, tanta cosa que tenemos nosotros nativos, ¿no? Sí, nosotros México ha aportado mucho al mundo, ¿no? Y pues cosas muy importantes, el cacao, la vainilla, pero hablando de estos trabajos, y yo quisiera nada más comentar, porque otros dos artículos son de dos estudiantes más, si ustedes ven, el del mamey precisamente, y el de las zapote mamey, y el de las plantas contra veneno. Y yo sí quisiera hablar un poquito del proceso que siguieron para tener el producto, que es este artículo. Ellos como estudiantes de la maestría llevan una materia que se llama Seminario 2, Seminario de Investigación. Entonces, como parte de los productos es hacer un artículo de divulgación científica. Y entonces ahí es todo un trabajo en equipo, porque ellos empiezan a pensar, bueno, el tema. Con su director de tesis, que fui yo, dicen, pues me gustaría trabajar esto. Por ejemplo, la joven del mamey, ella realmente hizo su tesis es sobre… es hacer la flora medicinal totonaca de Tlalpila, Xochicolco, en el norte. Sin embargo, le llamó mucho la atención del mamey, porque se involucró tanto en la comunidad y era una actividad económica importante, bueno, para esa pequeña comunidad, que se dio cuenta cómo lo difícil inclusive de la actividad y el hecho de no recuperar económicamente todo el trabajo que veía, ¿no? Dice, por ejemplo, subirse a esos árboles gigantísimos es cosa que uno, dos, tres personas hacen nada más, como si fueran changuitos, ¿no? Se suben con cuerdas. ¿Donde se da el fruto? Donde se da el fruto. ¿Es palma? No, es un árbol muy grande, muy alto, muy grande, como 15 metros, ¿no? Además es un mamey criollo, no es el mamey como a veces esos mameys de medio kilo o de kilo que conocemos, ¿no? Este es un mamey un poco más pequeño, pero su sabor es más rico. ¿Por eso se llama zapote mamey? Sí. ¿Y en totonaco cómo se llama? Lichukut jaca. Yo ahora todo lo que veo color naranja, que hay mucho en primavera, le digo a mi marido, es color lichukut jaca en totonaco. Y aquí viene, y también incluso nos dice… ¿Cómo era en maya? Era tetzonzapotl. Ah, ¿sí? Zapote. Porque era zapote color de tezontle. Nombres bellísimos aparte, sí. ¿No? Cosa que hemos perdido. Sí. Zapote sí. Mamey, el chico seguramente ya no conoce él. Y deberíamos de conocer el lichukut jaca en Veracruz. Pues el sí. Chico zapote Tonaco, vamos. También ¿sí? Es otro, ¿no? Esa ¿cuál? Es otra especie. Uh-huh. Pero es interesante cómo esta joven… insistió que quería que llevara el título, el nombre en totonaca, ¿no? Sí. Y eso fue… Y la revista en ningún momento lo cuestionó, porque precisamente tratamos eso, la recuperación, el impacto. ¿Qué es eso? Preguntas, uh-huh. Títulos que se vuelven preguntas y que entonces queremos que entren a la revista a buscar respuestas. Oye, ¿y eso de que sea criollo, qué quiere decir? ¿Que se importó o que se hizo una mutación? Al contrario, es una especie originaria de la región y que crece en esa región de manera natural, o sea, es como, no ha tenido ninguna manipulación humana, ¿no? De cruzas o eso, es un zapote criollo de la región, como la guayaba, que ves que crece, la guayaba crece en todo el país, pero la guayaba criolla es aquella que en cada región crece de manera natural, como, ¿sí? No hay una manipulación como la guayaba que ya comemos de los supers, ¿no? Que es una guayaba amarilla, grande, muy bonita. Tragamos la etiqueta. A veces sin tanto sabor, ¿no? Incluso si entramos a la revista y leemos el artículo del San Pableño, que es un chile, ahí vienen los chiles criollos y ahí van a encontrar esa pregunta que ha hecho Liliana, ¿qué son las especies criollas? Y ahí dice, los criollos son aquellos, los nativos de una región que han sido domesticados, ¿sí? A diferencia de los silvestres. Bueno, sí, es verdad. A diferencia de los silvestres, entonces los criollos son esos, pero que no se comparan para nada a aquellos de grandes cultivos allá del norte. Manejo agrícola. En donde ese chile que compramos en el súper o que es enlatado, no para nada, ¿verdad? Este es un chile criollo, un chile con un sabor especial. Y entren a leer el artículo también del chile. La variedad de chile que hay aquí. Muy interesante. Los productos que se venden en el súper son criollos. Es decir, creo yo que es natural. Pero no. Hemos cometido una omisión tremenda. No hemos dicho que Leti Cano es del Centro de Investigaciones Tropicales. Sí, del Centro. Ya la saludamos así como nuestra compañera, la conocemos. Es pero que todo el auditorio sí. Ya conoce a la doctora. Pues no, es Cano, el Centro de Investigaciones Tropicales, donde se realizan trabajos de investigación realmente notables, muchos de ellos que aparecen en esta revista, en este caso, ¿no? Y que fue una de las sedes de la FILU, por cierto. Sí. Hubo cosas interesantísimas. Sobre Humboldt y sus aportes, ¿no? Así sí. Justo. Tenemos aquí unas llamadas, Liliana. Sí, muchas gracias, Carla Mendoza, por llamar. Ella vive en la colonia Venustiano Carranza. Roberto Rodríguez, de la colonia del Maestro. Muchas gracias. Y José Manuel Juárez Rodríguez. Saludos a todos ustedes. También le mandamos saludos a Raúl Hernández, que está en Lucas Martín, escuchándonos trabajando como siempre arduamente. Vero, también le mandamos muchos saludos. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar a Virulo, que es un cantante cubano, que siempre tiene un buen sentido del humor. Y de manera muy particular, un día se encontró el mole mexicano. Entonces le llamó la atención que se tuviera tantas cosas que hace posible que el mole surja, ¿no? Chiles, el plátano, el chocolate. Un poco de crítica también, ¿o no? No, lo hace con un gusto, porque habla precisamente de que él no daba crédito que pudiera. No concibe. Tuviera tantos alimentos para hacer el mole, ¿no? Y vamos a escucharlo. Las papilas gustativas que tenemos los cubanos no ofrecen alternativa, puerco, arroz, carne o banano. Por eso el mole a mi juicio constituye un disparate, pues nadie en su sano juicio mezcla chile y chocolate. La monja que concibieron este platillo inaudito, pa' mí que algo se metieron además de sus traguitos. Aquí están los ingredientes, echaron de todo un poco. Si le cuento esto a mi gente dirán que me he vuelto loco. Chile ancho con azúcar y tortillas de maíz, bien molido, pan tostado y una semillita pues de ajonjolí. Pon almendra, pon canela y también ciruelas pasas. calabazas, semillas de calabaza, nueces de la India y a ver lo que pasa, y pon chile mulato también pon cebollas, uno platanito y uno cacahuate, ponle nuez moscada, ponle chocolate, pon lo que tú quieres en este disparate, un poco de ajo también de pimienta, un poco de aceite pero vegetal, ponle una pasita si no te arrepientas, y para rematar una pizca de sal, y tú mete, mete, mételo todo en el molcajete, y mete, mete, mételo todo en el molcajete. Cuando al fin me decidí, lo probé muy temeroso, era raro para mí, pero estaba bien sabroso. Ay, pero mete, mete, mételo todo en el molcajete, y mete, mete, mételo todo en el molcajete. Me parece un disparate, aunque esté muy exquisito, mezclar chile y chocolate y agregarle platanitos. Ay, pero mete, mete, mételo todo en el molcajete, y mete, mete, mételo todo en el molcajete. Pero mete, mamá, mete, mételo todo en el molcajete. Pero mete, nene, mete, mételo todo en el molcajete. Descubre el nuevo Neutrogena Hydro Boost con protección. En el número más reciente de La Ciencia y el Hombre, dedicada a la diversidad biocultural, se habla de las más de 40.000 especies de insectos que existen en México, las plantas medicinales que contrarrestan los venenos de arañas y serpientes, los beneficios de la flor de loto mexicana, la curiosa rana de ojos negros, el guajolote y su consumo casi olvidado, y las lianas que tejidas se convierten en piezas artesanales. En la historia se subraya la vida cotidiana del ejido maya Santa María Xbacap, en Campeche, el prodigio de la transportación de las piezas colosales de la cultura olmeca y cómo, a través de un tepalcate, se puede obtener datos históricos. Y en la gustada sección Distintas y Distantes, Mujeres en la Ciencia, Angélica Salmerón nos relata la vida de Jeanne Villepreux-Power, bióloga francesa del siglo XIX, mientras que en Curiosidades Científicas, Heriberto Contreras nos habla de la tecnología. La Ciencia y el Hombre es de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana y se distribuye de manera gratuita, ya sea en forma impresa o descargando el número a través de un código QR. Se pueden solicitar en la Dirección de Comunicación de la Ciencia, en la Rectoría, Edificio D, Planta Baja, o a través del correo electrónico ciencia-hombre@v.mx. No tiene precio, que es uno de los trabajos objetivos importantes que se planteó Manuel Martínez, que dirige esta revista, de que fuera de divulgación y que fuera gratis, ¿no? Y efectivamente ese número tiene, como lo dice su título principal, una gran biodiversidad, una diversidad biocultural muy, muy grande, ¿no? Y ahorita Liliana nos hizo un enlistado de lo que trae, y pues cada artículo es muy, tiene su gran interés. Entre ellos está el de las plantas que sirven de contraveneno, ¿no? A mordeduras de serpientes, que por cierto hace una clasificación que yo no la conocía, de serpientes y víboras, ¿no? Sí, está muy interesante porque es otro de los estudiantes cuyo trabajo es solo sobre una de ellas, que es el guaco. Y lo interesante es que él, este artículo lo hicieron al inicio de sus tesis prácticamente, que le empezaron a interesar mucho las plantas usadas contra veneno, porque además él viene del campo, entonces su familia es campesina, son agricultores, y él ayuda en su familia, a su familia, y este es un problema que encuentran allá en esas zonas, que es siempre puede aparecer una víbora, inclusive él mismo lo dice, ¿no? Pero lo interesante es cómo, me gustó mucho cómo él combinó varios aspectos en su artículo. Por un lado, investigó plantas utilizadas para contrarrestar venenos, ¿no?, de víboras y otros animales ponzoñosos, y inclusive se fue a fuentes históricas. Pues, entonces, ahí menciona cómo los totonacas, por ejemplo, utilizan la raíz del camote, ¿no?, y también, ya no recuerdo otra raíz, pero… del plátano, ¿no? Y como hervido lo utilizan para darle a la persona que fue picada por una víbora, un animal, y le siguen dando esta bebida por un tiempo. Entonces, da la impresión que este extracto acuoso, esta bebida, le ayuda a ir limpiando, ¿no?, su organismo de esta toxina, de este veneno de la serpiente. Y así se sigue. Pero además, como dices, Germán, él hace una clasificación entre víbora y serpiente, entre víbora y serpiente, exacta, y culebra, víbora y culebra. Y dice, no es lo mismo, la víbora es venenosa y la culebra no. Y entonces nos hace un cuadrito con las características esenciales con las que podríamos identificar un tipo de animal del otro. Y claro, esto con el fin también de prevenir, ¿no?, o actuar inmediatamente, ¿no? Una va a ser venenosa, la otra no. Bueno, con la otra no es que hay que dejarse, pero se pueden tomar precauciones pues menos rápidas. Inclusive, él menciona, hay que hacer lo que dice la tradición, la gente, pero hay que ir inmediatamente a una clínica, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo él maneja su artículo hablando de esto, hablando de las plantas y cómo las preparan en algunos lugares, y además las especies que han utilizado varios grupos indígenas, ¿no? Al final hace una reflexión muy interesante porque él dice, bueno, tenemos aquí información de plantas que se usan contra veneno, pero no tenemos información experimental que realmente demuestren su efecto, ¿no? Realmente sabemos que las plantas que actúan contra veneno no es que tengan un efecto inmediato que contrarresten el veneno como tal. Lo que hacen es calmar a la persona, quitarle ese estado de ansiedad en que entra, calmarla, relajarla, y como yo pienso que hacerla pensar en cosas prácticas, como bueno, debo correr, debo inmediatamente. Mucha gente que va al campo y me han platicado, por ejemplo, en la zona Tenec, llevan ajitos o cebollitas que se dan por allá en esa región. Inmediatamente que les pica algo, se las mastican. Y eso también ayuda a les da cierta… pues les permite aguantar más tiempo para llegar a la clínica o al lugar donde los pueden atender, o simplemente a su poblado donde un médico tradicional los puede atender, porque es obvio que en la medicina tradicional hay formas de atender este tipo de casos. Oye, por algo le dicen al ajo la panacea de la botánica, porque es buenísimo para tantas… Para muchas cosas, es verdad. Sí, lo sabemos, ¿no? Él baja el colesterol, o sea, es antibiótico de primera, o sea, tiene muchas acciones importantes, y otra es esta. Allá siembran un ajo chiquito y una cebollita chiquita, y esas siempre llevan las personas que van al campo a trabajar, sus ajitos, y se los mastican. Entonces, sí, muy interesante este artículo. Ah, yo quisiera añadir aquí y darle crédito a los ilustradores de nuestra revista y al diseñador. Muy bonito. Sí, Francisco Cobos es una persona muy dinámica, muy entendida de la ciencia, y es un diseñador gráfico, un ilustrador excelente. Y bueno, de pronto hace maravillas en sus interpretaciones. este cuadro de víboras y culebras que nos hace hacer ver la diferencia entre lo que es una serpiente venenosa y no venenosa, porque tanto víboras como culebras son serpientes. Mm-hmm. Bueno, este cuadro lo hace de manera maravillosa Paco y nos deja ver, por ejemplo, que lo primero que tenemos que ver es que si quedó la marca de una mordida, es que entonces es una serpiente venenosa o víbora, porque ellos tienen colmillos. Y las culebras, pues, tienen una dentadura aserrada, pero sin colmillos. Otra cosa que quiero añadir, tenemos ahora las artes, también arte, como dicta nuestra universidad, arte, ciencia y luz. Bueno, tenemos a las artes dándonos luz otra vez en la ciencia, porque tenemos un servicio social con las que ha hecho las ilustraciones ex profeso, pintó a detalle todas estas especies. Entonces, pues agradecer también mucho la colaboración de todo el equipo editorial para que hace de que este producto pueda leerse, pueda verse y pueda aprenderse como es que estamos buscando a través de la revista, ¿no? Entonces, hacer esa mención especial. Como diseño es muy buena la revista, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Muy bonito. Ya he escuchado varios comentarios que dicen, ay, qué bien, está preciosa esta revista, porque las anteriores, ¿verdad?, no estaban tan, pues, tan bonitas aparentemente, no tan estéticas, muy, muy buenas antes. Yo publiqué mucho en La Ciencia del Hombre hace muchos años atrás. En su primera época, muy interesante, porque nos publicaron casi los artículos completos, y eso era padre, ¿no? Toda la información científica, muy padre. Pero estos me gustan mucho porque la divulgación es algo diferente, ¿no? Tiene que llegarle a todo el mundo. Sí, entonces el trabajo visual está siendo muy, muy importante, es parte relevante. Y bueno, el textual también, porque de alguna manera también todos nuestros investigadores universitarios, bueno, están haciendo este ejercicio de traducción. Claro, en mesa de redacción se le mete mano y de pronto, pues bueno, encontramos hasta los que hacen medio tantito berrinche, ¿verdad? Porque, a ver, pero estos nombres, bueno, creemos, siempre estamos buscando la pertinencia de la información. Entonces, yo creo que sí, que hay que valorar que debe ser un producto mediado, ¿no?, entre la información visual y la información textual. Sí, bueno. Aquí esta ilustración, por ejemplo, es de Reina Hertal García, ¿no? La del Totol. Ella está haciendo todas nuestras ilustraciones ahora y excelentes, ¿no? Que ilustró este artículo de El Guajolote, carne ancestral olvidada. Ya no se come casi carne guajolote, No, fíjate, este artículo está bien interesante también porque pues nos habla de que el consumo de carnes rojas es un problema de salud pública, ¿no? Nos define incluso que la carne roja es toda la carne muscular de los mamíferos. Y entonces nos habla del guajolote, que es de las primeras carnes que nosotros consumimos. Incluso nos platica que el guajolote tiene los dos tipos de carne. Tiene carne roja y su pechuga es de carne blanca. Y bueno, aquí traía unas tablas que se fueron a una redacción específica, pero en donde nos habla del aporte que nos da esa carne, que es casi magra, ¿no?, que tiene es muy poca grasa, pero que tiene, en comparación con muchas otras, una cantidad de vitaminas como la tiamina, la niacina, la riboflavina, ácido fólico, ácido ascórbico. O sea, es una carne excelente y, sin embargo, ya no la estamos consumiendo. El mejor conocido como totol. El totol. Yo me acuerdo que una señora que trabajaba en un ranchito les llamaba para darle su maíz. Coni, y si llegaba toda la, se dice manada, de totoles. No, en este caso es será parvada. Parvada de totoles ahí atrás del maíz, todavía no era transgénico. Sí, sí, pues bueno, la crianza del guajolote, pues se realiza ahora a muy pequeña escala, pero pues Veracruz todavía, ¿no? Entonces, pues ¿por qué no recuperar también, ¿no? Salvo la Navidad, ¿no? Salvo la Navidad, en donde se encarece incluso, ¿no? Cuando, si no es una carne con tanta demanda, no debería ser una carne cara, ¿verdad? Uh-huh. Y sin embargo, si queremos comprar unos embutidos de esos llenos de sodio y lo comparamos contra el precio de una pechuga magra de pavo. Bueno, es diferente al pavo. ¿O es el pavo? Es el pavo, es el pavo. De hecho, sí, es el pavo. ¿Y este totol ¿Es especial? ¿Es criollo? ¿Es nativo? Es nativo de México. ¿El turquí, ese qué? No, es parte de la dieta de los indígenas. América, sí. Y... Pero con el que se celebra el Día de Gracias. Es de América. Bueno, el continente americano. Todo es de sí, por supuesto. Okay. Pues de sí. Hecho, el mole tradicional era con piezas de guajolote. Sí. Y se enterraba, ¿no? No, esa es otra cosa. No, ese es la barbacoa de hoyo. La barbacoa de hoyo, que bueno, también es un platillo tradicional mexicano, ¿no? Sí. Y que utiliza otra serie de especies para la envoltura, ¿no? Cuando aquí en el artículo de los condimentos, pues nos habla de que hay los que se consumen así, tal cual, los que se agregan a los alimentos y aquellos también que envuelven a otros, ¿no? Como son todos aquellos que tamalizan nuestros alimentos, ¿no? Las hojas, la hoja de acuyo, que también envuelve a nuestros alimentos de alguna manera para condimentarlo. En Córdoba se llama tlanepa, el acuyo de aquí. Y en otros lados hierba santa, ¿no? Hierba santa. Es tan maravillosa y tan utilizada. Además es invasora, por todos lados hay, ¿verdad? Sí, mucho. Claro, y mira, y ahora todas esas hierba santa, el acuyo y todo eso, ya solo los más viejitos sabemos, ¿no? Los muchachos... Para nada, ya las parejas jóvenes las ha conquistado la hamburguesa y, ay, sí, y bueno, pues por eso queremos con la ciencia y el hombre volver a nuestras raíces, claro. Recuperar aquello que, pues yo no quisiera decir todavía está perdido, porque todavía está ahí latente. Entonces, pues falta de un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo muy bonito, amoroso por nuestra tierra. Ya el tiempo ya casi se nos termina y hay también artículos de arqueología. Por ejemplo, este de la transportación de las cabezas olmecas. Interesante, ¿eh? Es fantástico, ¿no? Sí. Qué gran artículo. Supimos cuando se llevaron, ¿no? Las cabezas olmecas, me parece que a Washington, no sé si hasta Brasil llegaron, pero no nos dábamos a entender cómo, y aquí viene. Sí, bueno, claro, ahora con los medios de transporte y la tecnología, fácil se los pueden llevar, pero ¿cómo hicieron para transportarlo entonces, ¿no? Exacto. Mónica Magaña Jatar es una excelente divulgadora de la ciencia. Es filósofa, de hecho, y tiene, la podemos buscar y consultar, y tiene excelentes artículos, y ella nos ha convidado con este excelente artículo que necesitan leerlo, claro. Porque es de una fineza y de una exquisitez en los detalles que hay que hacerlo, ¿no? Como dice Liliana, para tratar de comprender y cómo fue. Luego no le damos crédito a nuestros pueblos originarios, que eran muy sabios y tenían un gran conocimiento, como el caso de egipcios, el caso de los mayas, el caso de los olmecas. Y la única explicación que se les da al estilo Jaime Maussan es que eran extraterrestres los que hicieron eso. No, había un conocimiento muy bien determinado de matemáticas, de astronomía, sí, de física, para poder mover estas grandes piezas. Así, ¿no? Es. Bueno, ya prácticamente nos vamos. Queremos agradecerles que hayan estado aquí con nosotros. Es que el número da para hablar... 2-3 horas, ¿no? Sí, está muy amplio. Los temas están muy ricos. Y sí, nosotros los invitamos a que lo busquen, en redes sociales también. Vamos a estar compartiendo vínculos de todo tipo para que ustedes puedan tener acceso al número completo, para que lo vean en toda su plenitud. Realmente es un producto editorial hecho con mucho cariño primero, con mucho interés también. Y bueno, pues está iniciando su periodo. Es nuestro volumen 32, el número 2 de 2019. Va a estar circulando de mayo a agosto y lo vamos a andar llevando y con bombo y platillo, pues haciéndolo notar por todo Jalapa y fuera de Jalapa. Convidarles que sale al INECOL, al encuentro sobre biodiversidad. A la Semana de la Biodiversidad también va a estar organizada por CONABIO en México. Y bueno, pues... La labor es esta y estamos en ello, haciendo ahora promoción. Sobresale el Lichukut Haka, es decir... Lichukut Haka. Sobresale y vamos a pintarnos de color mamey. Color naranja, que es la portada que, por cierto, llama mucho la atención, que es una modelo que está con vestimenta de los pueblos originarios, pero es una foto muy bien cuidada, con un gran colorido, ¿no? Pues sí, queremos primero que volteen a mirarnos y yo creo que esta portada espero que lo logre, que nos volteen a mirar y después que abran y entonces los conquistemos con estos contenidos. Muy bien. Pues José Manuel Juárez Rodríguez, Carla Mendoza, Roberto Rodríguez, Vero, Raúl Hernández y Arturo Richard se van su revista. Pues que vengan a recogerla aquí al Clavijero 24. Muchas gracias, Leticia Cano, Azeleí, por estar con nosotros del Centro de Investigaciones Tropicales. Al contrario, un placer. Y Aida Pozos, muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, Liliana. Que se gracias, el próximo hermano. Martes. Gracias a todos. Gracias a Guillermo Bautista, que está con nosotros. Alma Espinosa también, que ya huyó de nosotros. Está del otro lado, Alma. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Buenas y hasta tarde. La próxima. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.